Oye, mami, se te bajó la batería. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Y esto para todas las mamis. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Se te acabó la batería. No. Se te agotó la batería. No. Se te apagó la batería. No. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Se te acabó la batería. No. Se te agotó la batería. No. Se te apagó la batería. No. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Se te acabó la batería. No. Se te agotó la batería. No. Se te apagó la batería. No. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Cuenta la historia que así ocurría. Ese planeta X está bailando batería. Cuenta la historia que así me pasó. Comentó cuando se arriba el señor. Se te acabó la batería. No. Se te agotó la batería. No. Se te apagó la batería. No. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Se te acabó la batería. No. Se te agotó la batería. No. Se te apagó la batería. No. Vente pa' acá, te la voy a recargar. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Menéalo, mamita, menéalo, mamita, menéalo, mamita y pa. Un, dos, tres, aquí tienes que moverte con estilo atrevido que te pone bien caliente. Un, dos, tres, ponte la cintura atrás, comete la batería y esto no se para. ¡Súbele, súbele! Se te apagó la batería. No. Se te apagó la batería. No.